Sonaba Wagner y su apoteósica Cabalgata de las Valquirias. Wagner será un personaje y un artista que iba todo el periodo del romanticismo. Nietzsche. Dios ha muerto. Wagner. El arte debe recobrar el carácter social, religioso y sagrado que ya tuvo en la Grecia antigua. El siglo XIX es la era de la industrialización, del liberalismo y de la lucha de clases. Richard Wagner ve en el arte el remedio universal para todos los males que sufre una sociedad en plena mutación. Wagner no tarda en experimentar la necesidad de expresar una angustia profunda. Desde que nació en Leipzig, en Sajonia, el 22 de mayo de 1813, durante las guerras napoleónicas, ha perdido sucesivamente a su padre, forense en la policía, a su abuela, a su hermana y 7 años más tarde a su suegro, Ludwig Seller, a quien tanto quería y al que consideraba su verdadero padre. Wagner está insertado, con todas estas desgracias, en la vorágine romanticista. El movimiento romanticista estuvo integrado por una serie de individualidades heterogéneas. Denuncian la sociedad industrial desde una perspectiva íntima. Es la estética del derrumbe burgués. Son los precursores de todo lo que vendrá después. Fueron promiscuos, suicidas, ludópatas, alcohólicos. Estaban del lado trágico de la vida. Lo de los románticos fue una exclusión voluntaria, ya que su procedencia social fue en su mayoría burguesa. Esto siempre se les ha reprochado desde la izquierda, haciéndonos creer que eran personajes pusilánimes, tristes y aburridos. Es lo mismo que se pensaría mucho más tarde de gente como Ian Curtis, de Joy Division, de los siniestros y afterpunks o de los góticos. En su tiempo, los románticos fueron calificados de degenerados, de decadentes, de locos o de atormentados. Y sin embargo, fue un potente movimiento juvenil que no dudaba en utilizar la violencia, en conspirar o en provocar a una sociedad conservadora. ¿Pero quiénes eran los romanticistas y qué querían? ¿Qué es lo que preconizaban? ¿Por qué sus actitudes se vieron replicadas hasta nuestros días? Estas cuestiones y otras son las que abordaremos en el programa de hoy, de Cuadernos de Contracultura. Queridos y queridas oyentes, violencia, música y romanticismo, 1800-1871. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. El porvenir será bello. El romanticismo, tantas veces mal definido, es a fin de cuentas el liberalismo en literatura. Un arte libre. Una sociedad libre. Ahí está el doble fin al que deberán dirigirse todos los espíritus consecuentes y lógicos. A un pueblo nuevo, un arte nuevo. Sin menospreciar la literatura de Luis XIV, también adaptada a su monarquía, esta Francia actual, esta Francia del siglo XIX, sabrá tener su literatura propia, personal y nacional. Jóvenes, tengamos valor. Por muy duro que quieran hacernos el presente, el porvenir será bello. Quien dice romanticismo, dice arte moderno, o lo que es igual, intimidad, espiritualidad, color, aspiración del infinito. La Revolución Francesa es un fantasma que recorrerá las venas de los románticos. Hubo antecedentes, por supuesto. Antes de que eclosionara el movimiento, en 1784 se estrena en Francia Las bodas de Fígaro, de Beaumarchais. La trama denuncia los privilegios de la nobleza y en la obra los sirvientes se rebelan contra sus amos. Fue un verdadero escándalo y un signo primigenio inequívoco de la Revolución Francesa. Su autor, Beaumarchais, fue encarcelado por ello. En Viena, mientras tanto, Mozart, el provocador artista prerromántico, compone en secreto una nueva versión, aunque con menos contenido social, fue un gran éxito para Amadeus. Y bueno, es que hubo espíritus adelantados al romanticismo, Revolución Francesa aparte, y también hubo violencias y escándalos. En 1793, en plena época guillotinesca, la obra L'Homme de Sloire es prohibida a cañonazos. O como en 1809, en el estreno de Cristóbal Colón, donde los granaderos franceses tuvieron que cargar en la sala y llevarse a 300 detenidos. Si hablamos de antecedentes del romanticismo, tendríamos que hablar de los alemanes de Sturm und Drang, tempestad y empuje. Como Rousseau, Europa se asfixia, padece claustrofobia. En Alemania nace un movimiento llamado Sturm und Drang. Con el agua que se agita antes de hervir, las primeras obras de Goethe y Schiller tienen ya resonancias de gritos y detonaciones. Ellos pertenecen al Sturm und Drang, aunque volverán al clasicismo después de haber preparado el terreno al romanticismo. Los bandidos de Schiller es de 1782. En ella se mata en escena con una soltura muy post-shakespeariana. Los sufrimientos del joven Werther data de 1774. El héroe que se suicida de un pistoletazo se convertirá en un modelo de comportamiento, la muerte ideal es el suicidio a lo Werther. Como vemos, a fines del siglo XVIII, con Goethe, Bach o el mismo Mozart, ya preconizan la subjetividad individual y abogan por la libertad de expresión. A principios del siglo XIX, ya hay personajes que vienen de la etapa anterior, pero que tienen impregnado el viento romanticista. Estoy hablando de Beethoven, Goya o Goethe. Quisiera aclarar que en este espacio divulgativo que nos ocupa, voy a centrarme en los romanticismos europeos centrales occidentales. Es cierto que se dieron en el sur de Europa o en el este, con la expresión rusa, por supuesto. Incluso en Estados Unidos podemos encontrar su rastro en los trascendentalistas de Thoreau. Pero me llama la atención sobre todo el francés, por el hecho de que en ese momento París es el epicentro de las revoluciones. El caso británico es paradigmático, pues es más estético, pero su imagen para mí es más definitoria. En la cuestión alemana, aunque habrá romanticismo revolucionario, se acabará derivando en muchos casos en el nacionalismo y el conservadurismo casi desde el principio. Recordemos que Alemania se forma como nación en 1871 con Bismarck, mientras que Francia o Inglaterra hacía tiempo que ya eran naciones unificadas. Para 1824 suena rabiosamente la novena sinfonía de Beethoven, instaurando la pasión romanticista por toda Europa. William Godwin fue un escritor británico de la Ilustración, precursor del anarquismo, que estuvo casado con la escritora feminista Mary Wollstonecraft. la cual haría una vindicación de los derechos de la mujer ya en 1792. Este matrimonio tuvo una hija que no fue otra que Mary Shelley, la escritora romanticista. En el verano de 1816 se juntan en la Villa Diodati, en Ginebra. Allí se juntan exponentes emergentes del romanticismo como Lord Byron, Polidori, Percy Shelley, Mary Shelley y Clara Claremont. Todos son muy, muy jóvenes. Una noche deciden conjugar el éter, el opio y el vino mientras se desarrollaban lecturas de fantasmas y se recitaban versos de los allí congregados. Y deciden hacer un reto. De cada uno de ellos, esa noche ha de salir una obra maestra. Pasará a la historia de la literatura como la noche de los monstruos. Y es que esa noche, por un lado, el doctor Polidori creará El vampiro, muchísimo antes de que Bram Stoker escribiera Drácula. Por otro lado, Mary Shelley escribirá la obra culmen, Frankenstein. Todo en una noche. Los destinos de todos ellos serán trágicos y no llegarán a la vejez. Byron morirá defendiendo la independencia de Grecia. Percy Shelley fallecerá en un naufragio, como si se tratara de un cuadro de Turner. Polidori se suicidará. Mary Shelley morirá a los 53, tras una vida de desgracias y enfermedades, mientras que Claire será la más longeva del grupo, pero vivirá mil tragedias personales. Es como si una maldición se hubiera conjurado esa noche. Existen un par de películas de los 80 al respecto, Gothic y la española Remando al viento. Heinrich Mahler hizo una ópera romántica en 1828 con el relato de Polidori. Vamos con su obertura, Der Vampir. Thank you. En 1830, Víctor Hugo debe estrenar la obra Hernani, en medio de la explosión romanticista juvenil en controversia con los viejos clasicistas. La cuestión es que Hernani se iba a representar en el institucional Teatro Francés y no en la sala por excelencia de los románticos, el Teatro de la Porte Saint-Martin. En el Teatro Francés solían representar los neoclásicos, ya en decadencia hasta ante cada vez menos público. Lo moderno, el romanticismo, daba más ganancias que lo clásico. Pero las obras románticas se recitaban en verso, ya sabéis, poesía y sentimiento. Una herejía para los viejos neoclásicos que venían de la Ilustración. El espectáculo prometía ser muy polémico, así que Víctor Hugo reclutó un verdadero ejército de romanticistas. Incluso Hugo publicó un discurso previo, donde decía que la batalla que se va a entablar con Hernani es la de las ideas, la del progreso. Vamos a combatir esta vieja literatura almenada, este asedio es la lucha del mundo antiguo contra el nuevo mundo. Nosotros somos todos del mundo nuevo. Los partidarios de Hugo, todos con los pelos largos, trajes extravagantes y todos con chaleco rojo, fueron 13 horas antes del comienzo ocupando la entrada, siendo increpados por los transeúntes al ver a esa maraña desaliñada. Después entraron dentro, aún con la sala a oscuras, metiendo comida y priva en sus largos chaquetones y colapsando los baños. El estreno fue un éxito y se representó varios días seguidos, donde los clasicistas y los románticos se daban de hostias cada noche. Pero es que el enfrentamiento duró durante 45 representaciones. Tened en cuenta que había unas 150 interrupciones por gritos, alborotos o guantazos cada noche. Hubo incluso un romántico muerto por defender el drama, nunca mejor dicho. Larra, romántico español, lo definía así: la gran disputa entre clasicismo y romanticismo no es otra que el resultado de ese desasosiego mortal que fatiga el mundo antiguo. Y ojo, porque muchos de esos viejos clasicistas habían sido los jóvenes que seguían a Danton y a Robespierre y habían sembrado de sangre París. Además, hemos de tener en cuenta que la gente, ante tal espectáculo, ópera o teatro, lloraba, saltaba de su asiento o se tiraba de los pelos. Volver a tener en cuenta que no había reproductores de música caseros, ni existía la radio, Muchos de estos jóvenes románticos tomaron París en la insurrección de 1830, fusil en mano, y que inmortalizó Delacroix con La Libertad guiando al pueblo. Berlioz es otro compositor que se las tuvo que ver con la polémica entre abucheos de unos y otros, porque en la música propiamente dicha también hubo guerra. Vamos con Berlioz en su Sinfonía Fantástica de 1830. Estàs escoltant Quadernos de Contracultura, un programa que barreja context històric, política i, per supost, música. Lo cierto es que el romanticismo fue en muchos casos un arte comprometido. Y sí, el rococó, los palacios y los coleccionistas se habían marchitado. Se hacía arte por el arte. Las óperas se consideraban como manifiestos políticos y armas revolucionarias, muchas veces usadas por el primitivo nacionalismo. Los artistas románticos combatían el término medio. Se encuentran entre la extrema izquierda, como el poeta Shelley o Víctor Hugo, o bien en la extrema derecha, como Chateaubriand o Novalis, y los que están a caballo entre una cosa y otra, como Coleridge. Eso sí, a todos les encantaba la acumulación del dinero, la aspiración al más. Pero una vez que la burguesía triunfó en la Revolución Francesa y en la industrial, el romanticismo se convirtió en su enemigo instintivo. Pero ante todo había una reacción juvenil, mucho antes del baby boom norteamericano de 1950, que originarían las tribus urbanas juveniles. Los románticos rondaban los 20 años, había un latente matar al padre, una revuelta de jóvenes contra viejos, por lo que convertirse en viejo para un romanticista debió ser algo incómodo. Por eso quizás encumbraron el suicidio, el dejar un bonito cadáver más de un siglo antes que Sid Vicious o Jim Morrison. En todo caso, aquí es donde nace la bohemia, el intelectual incomprendido que se sirve de drogas y alcohol en una pequeña guardilla de una gran ciudad. También es el primer periodo en la historia donde algunas mujeres aparecen para ejercer su derecho a la creación artística. Mujeres como Concepción Arenal, Emily Brontë, Anne Radcliffe o Fanny Mendelssohn. George Sands, por supuesto, seudónimo de Aurora Lucille Dupin, fue una de sus grandes exponentes. Vestía como un hombre, lo que daba lugar a escándalos, y usaba el permiso francés de travestismo. Sí, así tal cual. Se otorgaba este permiso al derecho de vestir como un hombre, así, y muchas veces es pedido por su propio marido, como en el caso de Sands. Sands entabló amistad con Víctor Hugo o con Saint-Simon. Embrión del marxismo europeo, socialista utópico, si bien Sand no se llevó bien, por ejemplo, con el misógino Proudhon, y si lo hizo con Bakunin. Precisamente respecto a los socialistas utópicos, los jóvenes primitivos sansimonistas o los fourieristas pueden considerarse románticos. Ellos hablan de la alienación humana, término que repescaría Marx. Por otro lado, Byron también defendió a los luditas ante la Cámara de los Lores, cuando estos iban a ser condenados. Barbier era directamente un poeta ludita que cantaba contra el maquinismo sobre 1830. Y por debajo de todo y por encima estaban las sociedades secretas como los socialistas de Blanqui o los conspiradores carbonarios que acogen a románticos radicales como Le Comte de Lisle. Todos y todas están preparando el segundo asalto revolucionario. Será la llamada Primavera de los Pueblos, que mezclará movimiento obrero con nacionalista en las insurrecciones de 1848, el 18 de Brumario. Vamos a ir con un extracto de Fanny Mendelssohn, compositora del romanticismo temprano, judía berlinesa que compuso varias obras que se atribuyeron a su hermano y a su marido. Thank you. La revolución de 1848 ha pasado a la historia por sus nacionalismos. Sin embargo, se deja de lado la cuestión internacionalista. Y es que muchos exiliados por motivos políticos creaban lazos entre ellos en ciudades como París, siendo de distintas nacionalidades. También estaban presentes y estarán los socialistas prudonianos. Bakunin tomará parte en la Revolución de Dresde de 1849 y Marx y Engels publicarán el Manifiesto Comunista. En todo caso, el romanticismo se prestaba a una rebeldía tipo izquierdista, excepto cuando servía simplemente de válvula de escape de la sociedad burguesa y la clase media. Vaya, como el punk o las raves. Para ellos, el pueblo era el tesoro espiritual de la nación, por muy conservador que fuera. Como hoy mismo, cuando todas las ideologías evocan al pueblo, ese ser inerte pero espiritual. Y bueno, del pueblo nace el folk, acuñado en 1846. Recopilar canciones populares, el folk, era también algo romanticista, pues les acercaba al pasado idílico, cuando no a los poemas épicos de un endiosado y misterioso mundo medieval. Erzählt der Wind, das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Herz schlägt wie es kann. Y espoleados por la moda romanticista aparece el vals, la mazurca o el scottische, basados en danzas populares. El vals en sus inicios estará mal visto. La sociedad lo tildaba de violación coreografiada, pero la canción popular dejará de hablar de arados y cosechas, pues millones de personas emigraban a las ciudades fabriles después de 1840. En esos años, de los bares y tabernas donde se ofrecía música en directo, se saltó a los music halls y las salas de baile, precedentes absolutos de discotecas y clubs. Esta es la época en que se sustituye en cierta manera la religión por la cultura. El arte se convierte en un símbolo colectivo de estatus. Los teatros y óperas se convierten en catedrales y los turistas, de momento solo burgueses, llenarán el Louvre o el British Museum. El arte por el arte de los románticos se hizo minoritario y es que, tras el fracaso de la Revolución de 1848, los románticos comenzaron su decadencia, dando paso al realismo. Pero la historia no es una cuestión rupturista al 100%. No se pasa de una cosa a otra así como así, sino que es gradual y contiene ecos. El realismo posromántico dio obras sociales de Courbet o novelas de Zola con contenido social y, sin embargo, una de las obras cumbres del romanticismo social se publicará en 1862, Los Miserables de Víctor Hugo. Pervivirán espíritus posrománticos como Rimbaud, que decidirá romper los lazos entre la vida y el arte. Además, llegará la reproducción técnica, la fotografía, de la que Baudelaire decía que se había confundido la industria con el arte, tal y como hoy afirmamos que ha muerto el cine con la invasión de los móviles. Por su parte, Courbet, republicano y socialista, no consiguió crear una base para el arte políticamente revolucionario para la segunda mitad del XIX. Lo que sí se darán por primera vez son barrios donde se confundirán bohemios y outsiders, como en el barrio latino de París. el barrio latino de París, hoy epicentro de la turistificación, pero que a finales del siglo XIX se convirtieron en un barrio de otros muchos que había, en los centros, eran centros de vanguardia, y jóvenes provincianos como Rimbaud leían revistillas o poesía ortodoxa, los primeros fanzines. Así que surgió algo así como una culturilla que hoy llamaríamos underground o contracultura. Allí había un mercado artístico de cierta envergadura, pero que no dotaba a las vanguardias postromanticistas de un medio de vida. Unos 150 años después, esto sigue pasando. En estos barrios se juntaban los comunistas de Marx con los bakuninistas. Estos identificaban mucho esta contracultura con la revolución. Sin embargo, la bohemia no tenía ninguna política específica, exactamente como hoy en cualquier concierto de post-punk, hardcore, en una batucada o en una rave. Pero bueno, lo cierto es que se multiplicaron los centros de artistas bohemios, como el Münchner Kunstverein, algo así como clubes de arte en Múnich con 4.500 afiliados. Y eso es en Múnich, una ciudad poco bohemia, más bien conservadora para 1860-1870. Y por cierto, la música está cambiando. Por cierto, es en París donde se registra la primera grabación del mundo en 1860. Una canción infantil de pocos segundos que hará las delicias de los ruidistas, o quizás de los espiritistas, porque parece un canto antediluviano de espíritus malignos. Pues como decía, esta es la primera grabación histórica, reíros de las casetes, porque en verdad esto está hecho con fonógrafo en 1860. Como decía, parece un verdadero canto de espíritus. Así que vamos a ir con una versión restaurada de 1930 de Euclid de la Lune. Prête-moi ta plume pour m'écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume. Dans mon lit, va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on va le briquet. Au clair de la lune, l'aimable lubin frappe chez la brune, elle répond soudain. De la sorte, il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. Cuadernos de Contracultura es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Y seguimos aquí en Cuadernos de Contracultura, exprimiendo el final del romanticismo. La cuestión es que en 1860-1870 los obreros industriales dejaron de cantar canciones populares y empezaron a bailar en los music halls. Asimismo, se multiplicaron las bandas musicales obreras. Los posromanticistas se van a diluir en diferentes escuelas o movimientos: el parnasianismo, el decadentismo, el simbolismo o el esteticismo. Posromanticismo será sinónimo de malditos poetas en algunos casos y de marginales oscurantistas en otros. Como decía Rimbaud, el baile de los ahorcados. En la horca negra bailan, amable manco, bailan los paladines, los descarnados danzarines del diablo, danzan que danzan sin fin, los esqueletos de Saladín. Monseñor Belcebú tira de la corbata de sus títeres negros que al cielo gesticulan y al darles en la frente un buen zapatillazo les obliga a bailar ritmos de villancico. Sorprendidos, los títeres juntan sus brazos gráciles como un órgano negro. Los pechos horadados que antaño damiselas gentiles abrazaban se rozan y entrechocan en espantoso amor. ¡Hurra! Alegres danzantes que perdisteis la panza, trenzad vuestras cabriolas, pues el tablao es amplio. Que no sepan, por Dios, si es danza o es batalla. Furioso Belcebú rasga sus violines, rudos talones, nunca su sandalia se gasta, todos se han despojado de su sayo de piel. Lo que queda no asusta y se ve sin escándalo. En sus cráneos la nieve ha puesto un blanco gorro. El cuervo es la cimera de estas cabezas rotas. Cuelga un jirón de carne de su flaca barbilla. Parecen, cuando giran en sombrías refriegas, rígidos paladines con bardas de cartón. ¡Hurra! Que el cielo azuza en el vals de los huesos. Y la horca negra muge cual órgano de hierro. Y responden los lobos desde bosques morados. Rojo en el horizonte, el cielo es un infierno. Zarandéame a estos fúnebres capitanes que desgranan ladinos con sus largos dedos rotos un rosario de amor por sus pálidas vértebras. Difuntos, que no estamos aquí en un monasterio. Y de pronto, en el centro de esta danza macabra, brinca hacia el cielo rojo, loco, un gran esqueleto, llevado por el ímpetu cual corcel se encabrita, y al sentir en el cuello la cuerda tiesa aún, crispa sus cortos dedos contra un fémur que cruje, con gritos que recuerdan atroces carcajadas, y como un saltimbanqui se agita en su caseta, vuelve a iniciar su baile al son de la osamenta. En la horca negra bailan, amable manco, bailan los paladines, los descarnados danzarines del diablo, danzan que danzan sin fin, los esqueletos de Saladín. Bien, no voy a ocultar mis preferencias con respecto a Rimbaud. De hecho, os voy a regalar un poema propio que va muy en la línea. Es una gran influencia, la horca. Tengo la horca cruzada en la puerta. Tengo la horca, tú no tienes nada. En la puerta, en el cielo, en la ventana. 1, 2, 3, tengo una horca. 4, 5, 6, que viene y me mira. 7, 8, 9, me mira y me estira. Tengo una horca en uno de mis cajones. Son tus bragas, son tus calcetines. Y bien, después de este ejercicio individualista, vamos a ir con lo colectivo, lo que finalmente realmente importa. Estamos llegando al final de esta apasionada historia romanticista, y esta solo puede acabar en sangre y fuego. El 18 de marzo de 1871 estallará el movimiento insurreccional de la Comuna, la última revolución romántica del siglo XIX. Des babes et parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Y bueno, el pueblo de París se alzó en 1871 ante el vacío de poder creado tras la derrota con Prusia. Las milicias ciudadanas, la Guardia Nacional de París y el pueblo tomaron la ciudad y establecieron el socialismo autogestionario de tintes libertarios. En dos meses fue reprimida brutalmente, más de 30.000 asesinados. En la comuna destacó el romántico y anciano Víctor Hugo junto a su amiga, la anarquista Louise Michel. El pintor realista Courbet fue presidente de los artistas durante la comuna. También Manet. Paul Verlaine, el poeta, fue jefe de prensa Communard. Y también está el joven Rimbaud, que dedicará varios poemas a la orgía parisina. También Tissot, Daumier o Félix Piat, uno de los popes del romanticismo socialista. Fundador del periódico Le Combat. El mismo nombre, curiosamente, que el diario de Albert Camus y Sartre durante la ocupación nazi. L'Outremont muere durante la comuna. Y Rimbaud. Rimbaud fue violado por los militares durante la represión con tan solo 16 años. Él mismo lo declama en el poema El corazón robado de 1871. Y hemos llegado al fin de este incandescente y pasional programa sobre el romanticismo y su violencia, su amor, su abismo, su tenebrosidad. Para la confección de este contenido he buscado en varios libros, pero un par de autores me han convencido, así que los recomiendo. Por un lado, Servando Rocha y su Historia de un incendio. Y por otro, la trilogía del historiador Erich Hobsbawm sobre el largo siglo XIX. Es bien cierto que me hubiera gustado meter más cuestiones, como siempre, ahondar en los pequeños y menos conocidos romanticismos como el checo, el húngaro, el catalán y, por supuesto, el latinoamericano. En todo caso, quizás pensemos demasiado en esas mentes que ya murieron. Quizás tan solo hayan sido unos necios, quizás tan solo unos poetas. Ahora mismo, en el estudio, el aire va perdiendo luminosidad y cae gota a gota sobre la mesa. El aire va ganando elasticidad y cae gota a gota sobre la mesa. Quizás tan solo, quizás, estos poetas hayan sido los necios. Quizás tan solo hayan sido poetas. Nos vemos en próximos programas.